Carlos Wilson Peale, contratista norteamericano que pintó 7 veces del natural a George Washington, también hizo para él novedosas dentaduras, dientes de alce montados en plomo.